Esa fue la última vez que decidí viajar de noche, pues después de eso tengo paranoia de que siempre me están siguiendo. Mi nombre es Mónica y hoy quiero compartirles esta historia de cuando era más joven. Esto nos sucedió a dos amigas y a mí en la carretera Sonora-Sinaloa. Verán, mis amigas y yo estábamos en la universidad y decidimos emprender un viaje un fin de semana hacia las playas de Mazatlán. Planeábamos salir temprano por la mañana, pero tuvimos muchos contratiempos. A eso le sumamos que casi saliendo a la carretera, se nos ponchó una llanta y tuve que llegar a comprar una, pues malamente no traía repuesto. Así que terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado. Yo iba conduciendo y siempre me dio mucho nervio manejar por la carretera en las noches. Pero teníamos que llegar ese día, pues ya estaba reservada la habitación del hotel para esa noche. Así que emprendimos nuestro camino. Todo iba muy bien. Íbamos escuchando música y platicando, pero a la mitad del camino todas queríamos ir al baño y también comprar algo de comer. Así que estábamos buscando alguna gasolinera o alguna tiendita a las orillas de la carretera para poder llegar. Pasó aproximadamente media hora, cuando por fin vimos una tienda a la orilla de la carretera. Yo inmediatamente giré y me estacioné allá afuera. Todas salimos del coche. Fuimos al baño y a comprar comida para el camino. Ya iban a dar las 8 de la noche, así que ya estaba completamente oscuro. La noche nos había alcanzado. Salimos de aquel lugar y nos subimos al carro. Había muy poco alumbrado público en ese lugar, así que no se podía ver nada. Yo encendí el coche y me di de reversa para poder salir del estacionamiento. Pero en eso sentí como golpeé algo. Fue un golpe pequeño, pero sí nos asustamos. Al bajarme del coche vi que era un carro que se había estacionado mal. Estaba apenas como a un metro del mío. Yo la verdad no quise quedarme para averiguar quién era el dueño. Mis amigas me dijeron que nos fuéramos ya antes de que saliera, pues como quiera no le había causado algún daño al coche. Así que les hice caso y nos fuimos de allí de inmediato. Ya íbamos algo retiradas del lugar, cuando de pronto vimos a ese mismo coche atrás de nosotras. Nos estaba siguiendo. Yo entré en pánico de inmediato, pues pensé que la persona se había dado cuenta de que le había dado un golpe a su coche y quería reclamarme o algo así. Yo pensé en pararme para arreglar las cosas, pero una de mis amigas me dijo que no, que ni se me ocurriera, pues podía ser muy peligroso. No sabíamos quién o quiénes venían en ese coche ni cuáles eran sus intenciones. Nosotras éramos cuatro mujeres en medio de la carretera y por la noche. Todo se prestaba para que algo malo sucediera. Así que decidí seguir conduciendo y no orillarme, pero el coche cada vez se nos acercaba más y más. Hasta que de pronto sentí cómo nos golpeó por atrás. Fue un golpe muy fuerte, pues una de mis amigas casi sale volando hacia enfrente, pues malamente no traía el cinturón. Yo estaba muy enojada, asustada y confundida a la vez. Yo no sabía si pararme o seguir conduciendo, pues sabía que esa persona que conducía el coche no era buena y quería hacernos daño. Yo intenté manejar más rápido, pero me daba miedo acelerar tanto. El coche venía a unos centímetros del mío. Mi amiga que venía en el copiloto se asomó por la ventana y le gritó muy enojada que cuál era su problema. Que llamaríamos a la policía. Pero eso era mentira, pues ninguna de nosotras teníamos señal en el celular. Aparte de que en ese entonces los celulares eran muy diferentes a los de ahora. No existían las redes sociales ni nada de eso. Nosotras estábamos desesperadas. Ya queríamos llegar a algún pueblito o alguna gasolinera, cualquier lugar donde hubiera gente y alumbrado público para poder pedir ayuda. Pero todo estaba desolado. No se veía nada cerca, solo carretera. Yo seguía conduciendo cuando de pronto aquel coche volvió a darme otro golpe. Esta vez mi carro ya no lo soportó y perdí el control hasta salirme de la carretera. Gracias a Dios no nos pasó nada a ninguna de mis amigas y a mí, pero el terror apenas comenzaba. Yo les dije que pusieran llave a todas las puertas, pues aquel carro se acababa de estacionar atrás de nosotros y mi carro ya no encendía. No puedo explicarles el miedo que sentí de estar ahí completamente vulnerables y solas, en medio de la nada y con un maldito loco que nos había sacado de la carretera. Solo estábamos esperando que alguien se bajara de aquel coche. Y así fue. De pronto vimos que alguien abrió la puerta del lado del conductor. Para nuestra sorpresa salió una mujer, pero venía armada. Estaba vestida como de militar. Era una señora como de unos 40 años aproximadamente. Se iba acercando poco a poco a nuestro coche, apuntándonos con su arma. Nosotras estábamos aterradas. Mis amigas empezaron a llorar y yo no sabía qué hacer o decir. Cuando de pronto la mujer se paró a mi lado y me tocó la ventanilla con su arma. Yo no quise bajarla, pero me amenazó y mis amigas me gritaron que la bajara. Así que así lo hice. La señora estaba riéndose desquiciadamente. Me gritó: "Bájate del coche". Yo me bajé con mis piernas y todo mi cuerpo temblando del miedo. Mientras lo hacía, le dije que me disculpara por el golpe que le había dado a su coche, que de verdad no lo vi y que había sido sin creer. Pero ella me calló al instante. Me dijo que su bebé estaba en su coche y que por mi culpa había empezado a llorar. Yo le pedí disculpas de nuevo y le dije que no tenía idea que había un bebé allá adentro. Le repetí que fue un accidente, pero en eso me golpeó con su arma. Yo caí al piso y mis amigas empezaron a gritar. Y en eso vi cómo la mujer fue por ellas. Las bajó una por una, jalándolas del cabello. Las aventó al piso junto conmigo y nos hizo ponernos de rodillas. Yo ahí supe que era el fin, que iba a terminar con nuestras vidas, una por una. Todas estábamos llorando y suplicándole que nos dejara ir. Les reitero, no les puedo explicar el terror que se siente. Es como si estuvieras viviendo un sueño. Más bien, una pesadilla. La mujer comenzó a insultarnos, a decirnos todo tipo de groserías. Nos decía que íbamos a morir. Nosotras seguíamos con un terror tan horrible, cuando de la nada volvió a ver a su coche y nos dijo: "Otra vez hicieron llorar a mi bebé", con una cara de furia que no puedo describirles. Nosotras estábamos confundidas, pues no se escuchaba ningún llanto de bebé. Aquella mujer fue corriendo a su coche y regresó con algo cargando en sus brazos. Cuando se acercó y se puso enfrente de nosotras, vimos que era una muñeca. La traía enredada en una cobija de bebé. La arrullaba y la besaba como si fuera real. Le decía: "Ya cálmate, amor. Mami te va a defender", mientras la movía de arriba hacia abajo, como arrullándola. Ahí supimos que la mujer estaba completamente loca y fuera de sí, que estábamos perdidas. Pues, ¿cómo podríamos razonar con una maldita loca? Una de mis amigas estúpidamente se le ocurrió burlarse de ella y decirle que eso era una muñeca. La mujer la volteó a ver con una furia extrema. La apuntó con el arma y todas cerramos los ojos, pues no queríamos ver lo que estaba a punto de suceder. La mujer jaló el gatillo. Sorprendentemente, el arma se atascó. Era como un milagro. La mujer volteó a ver a su arma sorprendida y en eso mi otra amiga reaccionó y se fue contra ella tirándola al piso. La mujer lloraba desesperada porque decía que le habíamos hecho daño a su bebé. Estaba completamente desquiciada. Mientras todo eso sucedía, yo corrí a mi coche e intenté encenderlo. No arrancaba, pero en una de esas se encendió. Mis amigas corrieron y se subieron de inmediato. Yo arranqué el coche, dejando a aquella mujer ahí tirada, llorándole a su bebé, en medio del monte, en la oscuridad. Mis amigas y yo seguíamos llorando desconsoladamente. Estábamos demasiado asustadas. Yo estaba temblando con la adrenalina al máximo. Solo esperaba encontrar algo cerca para llegar y llamar a la policía. No sé ni cuánto tiempo pasó, pero por fin llegamos a una gasolinera, donde también había un restaurante enseguida. Había muchos carros y personas. Fue como un milagro. Llegamos al lugar y de inmediato nos dirigimos a la cajera para que llamara a la policía. Así fue y nos llevaron de regreso a casa, pues ya no nos quedaron ganas de seguir nuestro viaje después de aquel trauma. Y sí, sí pudieron encontrar a aquella mujer, que aún seguía tirada en el monte y llorándole a esa muñeca. la detuvieron y después nos dijeron que se trataba de una ex militar, que le habían detectado esquizofrenia hace años y que estaba recluida en un hospital mental, pero que hacía un año que se había escapado y no podían encontrarla. También supimos que tuvo un bebé antes de ser internada, pero lo perdió a los pocos meses. Y eso también había ayudado para que su enfermedad se agravara. En fin, hasta aquí mi traumática historia. Les comparto que desde esa experiencia, aún me da miedo viajar por la carretera. Solo lo hago con mi esposo, pero de día. Ya nunca más por las noches. Mi nombre es Norberto. Esta historia nos sucedió a unos amigos y a mí hace un par de años, cuando nos graduamos de la universidad y para festejar decidimos hacer un pequeño viaje a Puerto Vallarta. Nosotros somos de Guadalajara. Ese día mi amigo Andrés pasó por mí y después pasamos por mis otros amigos a sus casas. En total éramos 5. Salimos a la carretera ya eso de las 7 de la tarde, pues uno de mis amigos salió a esa hora de trabajar. Ya para las 8 la carretera estaba completamente oscura. Íbamos en el camino todo muy normal, hasta que un amigo nos dijo que había un camino de tierra donde nos podíamos ahorrar hasta una hora de camino, que su papá le había dicho por dónde era y que si queríamos tomarlo. Yo no estaba muy de acuerdo, pues se me hacía algo arriesgado, tomando en cuenta que ya era de noche. Aunque él juraba que su papá le había dicho que era muy seguro, que él y su mamá lo tomaban cada vez que viajaban por esa carretera. Mis otros amigos accedieron, pues creyeron que sería divertido ir entre el monte por la noche. Querían que algo paranormal no sucediera, para grabarlo, y solo por eso aceptaron. Pasaron unos 20 minutos y llegamos a la entrada del camino. Mi amigo Andrés giró y en un segundo ya estábamos adentro de ese camino de tierra, entre los árboles y el monte. La verdad sí era algo emocionante, pero escalofriante al mismo tiempo, pues no se veía nada más que lo que alcanzaban a alumbrar las luces del coche. Se escuchaban sonidos de animales y también los sonidos característicos del monte. Un amigo que iba atrás empezó a transmitir en vivo, enseñándoles a la gente de sus redes sociales por dónde íbamos. Todos estábamos riéndonos y haciendo relajo, cuando de pronto nos quedamos sin señal. Ya no pudo transmitir y estábamos incomunicados. Cada vez estábamos más adentrados en aquel monte, en medio de la nada, donde si gritábamos, nadie podría oírnos. Yo ya me estaba poniendo nervioso, pues no me gustaba estar así de vulnerable e incomunicado. Siempre fui muy precavido y si fuera por mí no hubiera ido por ese camino. Pero me ganó la emoción y el estar con mis amigos. Ellos seguían charlando y riéndose, pero de pronto todo dio un giro inesperado. Vimos cómo enfrente de nosotros estaba una niña, parada en medio del camino. Mi amigo frenó de inmediato, pues casi la atropella. Todos nos quedamos en silencio observándola, pues no nos explicábamos qué hacía una niña ahí sola, en medio de la nada, de noche. Fuera un hombre, mujer o incluso algo que no reconozcamos, lo haría aterrador, pero que sea una niña en ese lugar lo hace aún más macabro. Un amigo dijo bromeando, la típica niña fantasma de la carretera. Nosotros le dijimos que se callara, que esto era serio. Teníamos que pensar qué hacer, si seguíamos nuestro camino o le ofrecíamos ayuda a la niña, pues era real, de carne y hueso. Andrés bajó el vidrio y le gritó, ¿estás bien, niña? Pero ella no respondió. De pronto vimos como unos tipos vestidos con batas como de monjes empezaban a salir de los árboles alrededor de nuestro coche. A ninguno se le veían los ojos, pues la capa se los tapaba. Todos nos asustamos y le pedimos a Andrés que acelerara, pero él nos decía que no podía, que ahí estaba la niña y no la podía atropellar. Yo le dije que no importaba, pues sabía que ella era la trampa para que aquellos tipos pudieran atraparnos. Pero Andrés no quería acelerar. Los tipos se iban acercando más y más a nuestro coche. Todos traían un collar grande como una cruz invertida. Usaban huaraches y caminaban muy lento. Un amigo que iba en la parte de atrás le gritaba groserías y que nos dejaran en paz. Pero estos tipos no hacían ninguna expresión. Solo seguían acercándose. Yo, desesperado, quise pisar el acelerador ya que Andrés no reaccionaba. Pero eso hizo que Andrés perdiera el control del volante y nos estrelláramos contra un árbol. No fue nada grave y nadie salió herido, pero ahora lo que más nos preocupaba era que el coche no encendía. De pronto, de la nada, escuchamos un fuerte golpe. Algo había caído de ese árbol arriba del coche. Cuando Andrés por fin pudo encender el coche y dar reversa, cayó del techo un cuerpo sin vida. No tenía ropa y tenía cortes por todos lados. Mis amigos y yo empezamos a gritar aterrorizados. Pero cuando volteamos a ver hacia arriba, ahí, en ese árbol, había más de una decena de cuerpos colgando. Todos sin ropa. Todos con cortes. Aquella escena era horrible. Algo imborrable en mi memoria. Andrés aceleró lo más rápido que pudo y poco a poco fuimos alejándonos de aquellos tipos, que en todo ese tiempo solo nos estaban observando. La razón por la que no nos persiguieron en ese instante era porque más adelante de ese camino pudimos ver cómo había púas por todo el suelo. Eran trampas para ponchar las llantas de los coches y así poder raptar a las personas. Pero nosotros fuimos más inteligentes que ellos, pues nos dimos cuenta antes de pisar aquellas púas gracias a las luces altas y nos salimos del camino, rodeando hasta llegar a la carretera de nuevo. Al salir de ahí todos veníamos en estado de shock. Como pude, llamé a mis padres ya que llegó la señal y les conté lo que nos había sucedido. Ellos me dijeron que no nos regresáramos, pues ya estábamos muy retirados, que llegáramos a la primera ciudad y ahí nos quedáramos en un hotel, mientras ellos llamarían a la policía. Pero aquello fue en vano, pues la policía nunca encontró nada en aquel lugar, ni los cuerpos que nosotros habíamos visto en aquel árbol. Era como si nada hubiera sido real, aunque todos sabemos lo que vimos. Y era lo más aterrador que me ha pasado en la vida. No sabemos hasta la fecha quiénes eran aquellas personas. Nosotros suponemos que era una secta que sacrificaba a las personas para rituales, pero no sabemos qué hacía una niña tan pequeña con ellos, ayudándolos. Eso era lo más perturbador. Hasta la fecha no he vuelto a viajar de noche, y creo que jamás lo haré, pues el trauma sigue vigente. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Esto nos pasó a mi familia y a mí, cuando íbamos de viaje en nuestro coche, de Ciudad Madero hasta San Luis Potosí. Ese día veníamos mis padres, mi hermana y yo en el coche. Yo iba enfrente con mi padre, pues él aún no sabe usar muy bien el GPS, y yo le iba ayudando, diciéndole por dónde ir. Cayó la noche y nosotros íbamos por carreteras algo peligrosas, que están allá por la sierra. Yo venía muy atento viendo el camino, cuando de pronto a lo lejos se veía lo que parecía ser una persona caminando al lado de la carretera, pegada a la sierra. Se distinguía muy bien porque iba vestida de blanco, y se veía que se estaba moviendo. Mi madre, muy impresionada, nos preguntó, ¿es una mujer? Qué peligroso que ande caminando por aquí a estas horas. Yo le respondí que eso parecía. Mientras más nos acercábamos, veíamos cómo levantaba su mano como pidiendo un aventón. Lo que se nos hacía raro es que no había ningún otro auto pasando por ahí. No sabíamos a quién le estaba pidiendo aventón, pues nosotros aún estábamos muy retirados de ella. Mi madre le dijo a mi papá que se orillara cuando llegáramos a su lado, pues tal vez necesitaba ayuda y no podíamos dejarla ahí sola. En eso mi hermana dijo, «No, mamá, ¿cómo vas a subir a una extraña a nuestro coche, en la carretera?» Pero mis padres la sermonearon, preguntándole que si a ella le gustaría estar en esa situación y que nadie la ayudara. En fin, cuando por fin nos acercamos a aquella mujer, mi padre se orilló y puso las luces intermitentes. La mujer estaba parada a espaldas del coche, aunque su aspecto era muy extraño. Tenía el cabello negro, pero parecía más bien peluca, y la mujer ya no se movía. Estaba solo parada viendo hacia la sierra. Mi madre bajó la ventana y le gritó: «Hola, ¿necesitas ayuda?». Pero aquella mujer no respondía ni volteaba a vernos. Le volvieron a gritar, pero estaba completamente estática, como si fuera una estatua o algo así. Mi padre hizo el coche más para enfrente y por fin pudimos verla. Aquello no era una mujer. Era un maniquí, de aspecto muy tétrico. Tenía la cara blanca muy pálida, ojos penetrantes y una sonrisa muy grande. Vestido con una bata blanca y sus pies eran inexistentes. Estaba parada sobre una base que era la que la mantenía de pie. Mi hermana gritó y le dijo a mi padre que acelerara. Mi madre se quedó muda y yo también seguía sin creerlo, pues absolutamente todos la habíamos visto caminar y levantar su mano pidiendo aventón. Hasta giraba su cabeza asomándose a la carretera. Aquello era algo increíble. Mi padre aceleró de inmediato y la veníamos observando por el espejo, pero de la nada desapareció. Mi padre se empezó a reír de los nervios, preguntándonos si nosotros también habíamos visto eso. Todos estábamos muy impresionados y asustados a la vez, pues no sabíamos qué cosa era eso, ni qué hacía ahí en medio de la carretera, ni por qué podía moverse. Es una historia que aún la seguimos contando a mi familia. Muchos no nos creen, evidentemente, y otros impresionan tanto como nosotros. No cabe duda que muchas cosas extrañas pueden suceder en las carreteras por las noches. Esta experiencia que les quiero compartir fue horrible en todos los sentidos y necesito desahogarla con ustedes. Mi nombre es Fernando Mendoza y esta historia nos sucedió a mí y a mi novia hace 2 años. Esa tarde pasé por ella a su departamento, pues íbamos a viajar a su ciudad natal. Era la primera vez que yo iba a conocer a su familia, así que estaba algo nervioso. Ella era estudiante foránea, así que esa era la razón por la cual aún no los conocía. Pero en fin, salimos a la carretera a eso de las 6 de la tarde. A mí me gusta mucho viajar de noche, pues hay menos tráfico y me siento más a gusto por alguna razón. Mi novio y yo veníamos platicando, todo muy a gusto. Ya llevábamos más o menos 3 horas de viaje, cuando decidimos pararnos en un pequeño restaurante al lado de la carretera. No habíamos comido nada, así que bajamos y decidimos cenar ahí, pues se nos hacía incómodo ir comiendo en la camioneta. Así que eso hicimos. Cabe mencionar que en el lugar no había gente más que 3 personas que atendían el restaurante. El lugar estaba muy tranquilo. Tardamos ahí como 40 minutos en lo que cenamos y fuimos al baño. Después regresamos a la camioneta y emprendimos de nuevo nuestro viaje. Veníamos en la oscura carretera, sin ningún coche cerca, todo muy tranquilo, cuando de pronto escuchamos un llanto viniendo de la parte de atrás. Era como un llanto de mujer y mi novio y yo nos volteamos a ver. Ella apagó la música de inmediato para ver si se volvía a escuchar. Y así fue. De nuevo escuchamos claramente aquel llanto de una mujer. Mi novia soltó una grosería del susto y me gritó que me parara. Así que eso hice. Salí de la carretera y apagué la camioneta. Mi novia bajó de inmediato, viendo hacia atrás muy asustada. Yo encendí la luz de mi celular y me acerqué con pasos muy pequeños hacia la cajuela. Al llegar la abrí con mucho miedo. Y ahí estaba. El cuerpo sin vida de una mujer, envuelto en un plástico transparente, lleno de sangre. Yo pegué el grito más largo de mi vida. Mi novia me veía asustada y me preguntaba que qué había ahí, pero yo no podía hablar. Ella se acercó y también la vio. Corrió al monte a vomitar y me gritó: ¿Qué carajos? ¿Quién es ella? ¿Cómo llegó ahí? Yo le dije: amor, te juro que no tengo idea. Voy a llamar a la policía. Y así fue. La policía tardó mucho tiempo en llegar. Mi novia y yo estábamos recargados muy asustados enfrente del coche. Ella lloraba y me preguntaba que cómo era posible que eso nos estuviera pasando. Yo la verdad no sabía qué responderle, pues no tenía idea de quién había puesto ese cuerpo ahí. En eso llegaron 2 patrullas y nos pidieron que abandonáramos el coche, pues era parte de una escena del crimen. Nos hicieron preguntas y después nos llevaron hasta mi ciudad en una patrulla. Avisamos a nuestros familiares, quienes estaban muy consternados. Pasamos esa noche en la delegación. A la mañana siguiente nos enteramos por un detective que la mujer llevaba más de 24 horas fallecida. Nosotros no podíamos creerlo, pues la habíamos escuchado llorar. Así fue como nos dimos cuenta que venía en nuestra camioneta. Él nos repitió que eso era imposible. Eso tenía a mi novia muy asustada y triste a la vez, pues aquella mujer lloraba ya difunta. Quería que la notáramos. El detective también nos dijo que probablemente nos pusieron el cuerpo en nuestro coche mientras nosotros cenábamos en ese restaurante, allá en la carretera. Que seguían investigando, pues el lugar no contaba con cámaras, pero que eso era lo más probable. A nosotros nos dejaron ir después de comprobar nuestra rutina de esos días con pruebas de cámaras, al igual que no encontraron ningún rastro de nosotros en el cuerpo, sin mencionar que tenían una huella en la cajuela que no lograban identificar. Tiempo después me entregaron mi camioneta y la verdad nunca supe si dieron con los culpables de ese terrible crimen. Pero lo que sí sé es que allá afuera hay gente muy mala, a quien hay que temerle más que a los fantasmas.